Arranca este contraataque cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Asimismo, bueno, recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril, próximamente un 8 de diciembre. Sale gracias también a ese comandante en jefe que se encuentra en esa chamba desde otro espacio, desde otro universo, pero que sigue siendo y estando en nuestros corazones, Hugo Rafael Chávez Frías, y al presidente chavista, primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Y bueno, quien los habla, Irosma Michinoa, así que también nos acompaña por acá, Inair Mansur. Pues sí, bueno, hola mi gente, ¿cómo se encuentran todos por allá? Bueno, espero que bien. Recordamos que este programa Contraataque sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que están chambeando siempre bastante para que, bueno, llevar revolución hasta sus oídos. Recordamos que hoy es un día especial, hoy es martes de reggae y ska, y bueno, se encuentra a nuestro lado, bueno, más que todo al frente, ¿no? Los al frente de este Contraataque se encuentra Rigoberto, el operador metralleta, Rigoberto, ya no me acuerdo, sí, ¿verdad? Claro, ¿viste? Ah. Bueno, le mandamos saludos también a Pucha, esperamos que se recupere pronto. Y bueno, recordando que se pueden comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710 0416-534-8710. Y decimos que era un día especial porque es martes de reggae y ska. Y aparte de eso, bueno, estaremos obsequiando el libro de frases y pensamientos de Hugo Chávez. Así que comunícate al 0416-534-8710. Bueno, el que más mande mensajes que tengan, que sean frases o pensamientos del comandante, al 0416-534-8710, bueno, tiene la posibilidad de obtener este libro. Así que, pendiente ahí, frases y pensamientos de Hugo Chávez. Bueno, recuerden que también se pueden comunicar al Twitter, @contraataque963. Y bueno, por supuesto, vamos a recordar, gracias a quien también sale este programa, un gran equipo de producción, que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox, quien les habla, y Nair Mansur. Y bueno, quienes se encuentran también siempre pendiente del Contraataque, junto a nosotros, como dice Irosba Osli Hernández y Gustavo Rivero, así es, Gustavo Rivero. Bueno, sabes que nosotros somos duros para votar a alguien. Bueno, yo creo que no. Los mantenemos, no hay autoridad para eso. Claro que sí. O no vienen a hacer contraataque o se van de contraataque. Mentira. Pero los necesitamos. Vuelvan. Irosba vino radical. Bueno, recordamos también que a esas emisoras, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten allá, RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 FM y Radio Misión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa. Un saludo, un beso y un abrazo que siempre nos escriben desde por allá de Lara. Y también en Carora Radio Venceremos. Saludos, camaradas, que están por allá siempre retransmitiéndonos. Y bueno, recordamos a toda esa gente de Irosba, que también está dentro de la identificación del programa, desde el ministro para abajo, como tú dices. Ah, desde el ministro para abajo, Fidel Barbarito, por supuesto. Enza García, Randall Borges, Sina, May González, Vladimir Sosa, Luigi Nobracho, San Gregorio Sánchez, Gustavo Villapol. Una parranda de gente, por supuesto, todos subordinados a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, que, señor, con excepción imperio, de dos, todos están ahí gracias a la Asamblea de Trabajadores. Claro, porque aquí postulamos a la gente, Inair, a la gente que trabaja en Alba Ciudad y las coordinaciones. Bueno, ya por aquí el ministerio y todo el mundo lo consulta con la Asamblea de Trabajadores. Ya por aquí me están enviando mensajes, la gente es impresionante, definitivamente. Me quedé sin saldo, por favor, llámame. Pero bueno, recuerden que pueden enviar otro tipo de mensajes, como las frases de Hugo Chávez, para que tengan este libro que está bien bueno y bien gordo sobre el pensamiento de nada más y nada menos ese líder que ha inspirado a esta patria y a la patria grande. Nos vamos con una musiquita de reggae y ska. Así mismo. Ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática en la casa. Derechos humanos. Crímenes de Estado contra la humanidad. Existen derechos humanos. A ellos les da igual. Continuamos ahí escuchando a Escape hoy, martes de reggae y ska y Welcome to Hell. Así que ya llegó la hora. Así que llegó la hora de que envíes mensajito al 0416-534-8710. Porque bueno, estamos ahí obsequiando a las personas que envíen más mensajería de texto a este número 0416-534-8710. El libro que titula... Bueno, recuerden que es el tremendo libro que de Carlos Herrera, que dice Frases y Pensamientos de Hugo Chávez, nada más y nada menos. Frases y Pensamientos de Hugo Chávez. Y bueno, sonaba, claro que sí, Escape, porque recuerden que estamos en martes de reggae y ska, y ustedes se pueden comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710 y también se pueden comunicar al Twitter, @contraataque963. No olviden nuestro dominio de pobre, que es www.contraataque.blogspot.com. Y bueno, también tienen la página en Facebook Contraataque Pendiente para que manden sus mensajitos o sus comentarios a través de eso. Por aquí nos escriben al 0416-534-8710. Por acá bien, señorita. Saludos para todos allí. Soy Juan, mándeme un tema de Bob Marley, Yo le disparé al sheriff. Gracias, soy Juan, y ojo pelado con los burguesitos. Bueno, Juan siempre nos envía esos saludos y esos mensajes tan buenos. Y por aquí, bueno, vamos a leer al azar, ¿no? Al azar uno de esos, unas frases de Chávez o pensamientos. Por aquí nos dice, vamos a leer este. Yo seré un soldado, el primero de la batalla. Trataré de estar en todas partes, hablando con el campesino, con el obrero, con el gobernador, con el alcalde, con el empresario, con el político, con el soldado, con el comandante, con el general, con todos. Y bueno, ese es un acto de juramentación. Eso fue en el acto de juramentación del 2 de febrero de 1999. Esto es parte de lo que ustedes se van a llevar cuando empiecen a escribir la mensajería de texto al 0416-534-8710 en el libro Frases y Pensamientos de Hugo Chávez. Por aquí también creo que tenemos otro mensajito para ver. Comuna o nada. Por aquí dice, pasa que lo mandaron como viene por partes. Dice, no, este no es. Por acá, llame cuando pague. Bueno, como que se perdió el mensaje. Dice por aquí solamente como uno. Sí, dice. Los que quieran patria. Esta es la gente mandando pensamientos de Chávez. Los que quieran patria, vengan conmigo. En este lugar huele a azufre. Comuna o nada. Bueno, este mandó tres frases seguidas. Así que participa. Recuerda que también tienes el Twitter. ¿Y ahora con qué venimos, Hiroshua? Con cosas bonitas, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos cosas bonitas, pero qué más bonito que ese tremendo libro que estamos aquí, bueno, obsequiando, Frases y Pensamientos de Hugo Chávez. Pero también, bueno, gracias a esas frases, esos pensamientos, se dieron muchas, muchas noticias positivas y por acá. Así que agárrense, porque todos estos niños para diciembre tienen juguetes, Hiroshua. No, porque puede ser. ABN nos dice que llegaron al país, no más te creo, 600.000 juguetes, tú me estás para engañando. Navidad. Métale el ojo a eso. Me estás engañando, así como este régimen. Por eso me voy a comprar los juguetes de Miami. Tenemos feria de juguetes. Así que bueno, este martes llegó al país el primer lote de juguetes. Este es el primer lote porque vienen más para esta Navidad. En esta oportunidad son más de 600.000 juguetes, los cuales serán expandidos a precios justos en la Feria Socialista de Juguetes 2013, que activará el gobierno nacional en todo el país del próximo 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. El gobierno bolivariano apuesta, bueno, unas Navidades felices. Desde el jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía, Héctor Josué García Plaza, al recalcar que la iniciativa forma parte de medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la guerra económica y especuladora, que bueno, te quieren vender muñecas, carritos, a unos precios súper exorbitantes, siendo ellos financiados por el Ejecutivo Nacional con dólar financiado. Bueno, con respecto a la Feria 2013, el ministro para el Comercio, Alejandro Fleming, indicó que el mandatario nacional aprobó los recursos necesarios para traer al país cantidad de juguetes para que esta feria, que permitirá beneficiar a más de 1.5 millones de niños venezolanos, los que presenten el 17% de la población infantil de Venezuela. Así que bueno, ¿qué comunismo es ese? Aplauso ahí a la gestión de estos compañeras y compañeros, bueno, que están ahí luchando para que, bueno, no se rompa con la tradición y todos los chamos de la casa y las chamas puedan tener un regalito ese 24 de diciembre. Antes ¿cómo? Era bien difícil de hacerlo. Bueno, sí, pero todos estos 14 años de revolución la cosa se ha hecho, gracias, ya más consecuente. Así que por aquí, ahora, yo tengo una noticia, vale, de terror. Sí, una noticia de esas que en la Cuarta República no se veían. ¿Oíste? Sí. Puchi, una noticia, Puchi. Rigoberto. Una noticia espantosa. Horrorosa. Presidente Maduro. Chavista, de paso. Presenta. Lista. Con 8.000. ¡8.000! ¡8.000! Nuevos pensionados del Seguro Social. Eso sí es de terror, ¿oyó? El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, presentó la nueva lista de pensionados del Seguro Social. Una iniciativa que ratifica el compromiso de garantía de la seguridad social a los adultos mayores. Su anuncio lo hizo a través de la red social Twitter, donde en un primer mensaje expresó: el comandante supremo siempre se ocupó de los abuelos y las abuelas de la patria, igualito que en la Cuarta República. Y en las próximas horas publicaremos por esta vía el listado de nuevos y nuevas pensionadas. Minutos después, escribió un nuevo tuit donde colocaba el enlace con la dirección del portal web donde podrán colocar el número de celular de identidad para saber si resultó beneficiado. En caso de que sea así, deberá dirigirse a la entidad bancaria asignada para cumplir con los requisitos de apertura de cuenta. Haga clic. Definitivamente. Dios. No, es que las cosas son así, definitivamente. Seguro esta noticia usted no la va a ver por un medio privado. Esta noticia usted no la va a ver por el nazi o nal. Estas noticias no aparecen ahí, así que bueno, nosotros nos encargamos de visibilizar todas esas cosas que se hacen en revolución. Y bueno, por aquí ustedes pueden revisar la página que dejan para los nuevos pensionados en la página del MINSI, www.minsi.gov.be. Y bueno, se busca también ahí revisarla, igualito que en la Cuarta República. Por cierto, recuerdo a un cuento por ahí. El vampiro Ledesma le echaba, lo que hacía era echarle agua a los pobres viejitos cuando estaban haciendo su cola para pedir su agua pensión. Y del Guaira. Así que bueno, aquí sí. Yo ando en una onda navideña porque seguimos con las buenas noticias. Porque por acá nuestra ministra Iris Varela nos dice que reclusos venezolanos cosechan alimentos básicos para platos navideños. Así que bueno. ¿Qué comunismo es ese? Qué locura, ¿no? Como parte del programa de reinserción a la sociedad, reclusos venezolanos laboran en unidades socioproductivas en las que cosechan alimentos básicos para el guiso de la yaca, plato navideño de nuestro país. Esto se conoció durante una visita en la ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, mejor conocida como Iris Varela, bueno, nuestra gran mujer luchadora, que si ella no estuviese ahí, realmente esto no fuera lo que está sucediendo. Bueno, informó que en dichos espacios se están produciendo rubros como el melón, la patilla, y agregó que para finales de noviembre se estarán cosechando pimentones, cebollín, para sumarse a la producción nacional de los elementos básicos para un guiso de hallaca. Así que bueno, esto... Hallaca. Así mismo, estos reclusos... Yo me comí tienen... mi primera hallaca, la la. Y la segunda también, todo el la tercera año. Y la cuarta. Bueno, hola. Estos reclusos tienen ahora nuevos pasatiempos, que es la agricultura. Así que bueno, felicitaciones a toda esta gente, bueno, que no es fácil lidiar con todos los vicios que se vienen manejando desde los centros penitenciarios y se intentan transformar poco a poco. Nos vamos a ir a un corte y sí, pero ya antes, regresamos. Antes de irnos a ese corte vamos a leer una de las frases, ¿vale? Una de las frases que están en este tremendo libro que recuerda que... Lo estamos rifando. Lo estamos rifando. Lo estaremos obsequiando para quienes envíen la mayoría de mensajes al 0416-534-8710. Y por aquí dice, un verdadero líder. Atentos, un verdadero líder tiene que estar en el alma de su pueblo. De lo contrario, difícilmente será un líder o un dirigente auténtico. Ahí se los dejo para que reflexionen un poco y recuerden que tienen la mensajería de texto. Nos vamos a un corte a identificar la emisora y ya volvemos con más porque esta es la guerrilla mediática. En la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en

Continuamos, seguimos aquí en el contraataque. La guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:32 de la tarde. Y bueno, a petición, escuchábamos en este momento I Shot the Sheriff de Bob Marley. Recuerden que pueden también sintonizar a la emisora a través de albaciudad.org/radio/. Y bueno, también se pueden comunicar a la mensajería de texto, porque hoy es martes de reggae y ska. Y bueno, pueden también participar por el obsequio, la entrega de este libro hermoso que es de frases, hermoso por su contenido, por supuesto, Frases y Pensamientos de Hugo Chávez, de Carlos Herrera, bueno, dice tercera edición, y ustedes participen con pensamientos o frases de Chávez al 0416-534-8710, o también comuníquense, salieron pepeados, claro que sí, o comuníquense al @contraataque963, por aquí nos escribe Gustavo Villapol, @villapolr@contraataque, saludos desde el comando de Ernesto Villegas, las extraño y las quiero, guerrilla mediática en la casa. ¡Hola, Gustavo! ¡Hola, Gustavito! Está por ahí saludando Rigoberto. Y bueno, también por aquí nos escriben al 0416. Apreciada camarada, por favor dígale al presidente Maduro que mande inteligencia en las empresas del Estado. Mucho saboteo y oportunistas, y no chavistas. Bueno, por ahí una reflexión desde la gente que nos escribe. Por aquí también nos dicen al 0416. 5348710. Un saludo desde la UVB, Juventud Combativa. Esta revolución chavista no la para nadie. Unidad, lucha, batalla y victoria. Hugo Rivero desde la UCB. Un saludo a la parroquia El Valle y a todos los jóvenes revolucionarios de Caracas. Golpe de timón. Por ahí nos dicen. Bueno, excelente, excelente. Sigan escribiendo. Que mientras más escriban, más participan por este obsequio, que son las frases del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, yo creo que, ay no, lamentándolo mucho, ha llegado la hora de irnos a nuestra... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Puchi? ¡Puchi, no! ¡Dios! ¡Rigoberto! Esto es una fiesta de locos. ¡La locura! ¡La locura está bien! ¡La locura! Esto es una fiesta de locos. Chávez es el único que no está loco. Leopoldo López Maduro es el rostro de la destrucción del país. El responsable nacional de la voluntad popular afirmó creer en el voto, pero también en la calle y en la protesta. Expresó que lo peor de un dirigente es responder a las amenazas con silencio. Leopoldo López. qué bueno ese grupo que está sonando. ¿Cómo se llama? Vómito de eco. Muy bueno. Voy a escucharlo aquí en... Vómito de eco. Muy acorde. Bueno, y Leopoldo López está llamando a que, bueno, se carguen a pases de talco y salgan a protestar en la calle y que el silencio es la peor respuesta que te pueden dar. Él prefiere todo más, tú sabes, un poco más caluroso, cuerpo a cuerpo. Ah, como la pero foto, nunca va adelante como de la marcha. Como la foto esa que aparecía él lanzando como una especie de molotov. Algo así, parecido, un ¿no? poco más caliente, un sí. Un poco más, ah, sí, quemando sí, sí. cosas, quemando embajadas. Algo así, ¿no? Saltando como paredones, okay. Rompiendo carros, inhalando talco. Bueno. Mientras Leopoldo López cree que Maduro está... es el rostro de la destrucción del país. Por acá Ciudad Caracas nos dice que, bueno, nada más y nada menos que Brasil y Venezuela impulsan una alianza financiera. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chamo? Qué horrible. Qué horror. Bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó esta noche que, bueno, desde el despacho de Miraflores y luego de una reunión con la delegación de alto nivel de Brasil, que se, bueno, definieron detalles para alcanzar una nueva alianza financiera entre ambas naciones. Este es el rostro devastador que está, bueno, haciendo enlaces con una de las mejores economías del mundo. Con China. Bueno, asimismo detalló, allá. No, pues Brasil es una de las mejores economías. Es la sexta economía del mundo. No, más arriba. Está más. La octava. Más, no, no. Más ¿cuál? Arriba. Décima. Más aún. Ok, vamos a investigarlo. Más arriba y abajo. Bueno, por supuesto, el ministro de Desarrollo y Comercio Exterior de Brasil, Ferro. No deja a la gente con la. No, intriga. Vamos a buscarlo, no lo tengo con exactitud. Okay. Pero hay que buscarlo. Fernando Pimentel ratificó los lazos, corporación y solidaridad entre ambas naciones. Estamos hermanados en los esfuerzos de construir la fraternidad y solidaridad latinoamericana, dijo Pimentel. Por otro lado, Maduro indicó que el gobierno de calle en su segunda fase se desplegará hoy en los estados Nuevas Partes y Monagas. Así que bueno, también afirmó que realizarán las acciones contra el narcotráfico. Así que bueno, esta cara devastadora del país sigue trabajando, sigue en la calle y sigue ignorando a los que tiene que ignorar y contestándole al pueblo que es al que tiene que responderle. Como decía el comandante en la onda de las frases, ni te ignoro, así que bueno, quédate quieto porque mientras tanto, mientras tú hablas tonterías, Leopoldín, por aquí Nicolás Maduro, bueno, hace relaciones con una de las mejores economías del mundo, piensa sobre la cómo retribuir a los obreros al final del año, trae nuevas cosas para los niños. Esas son las noticias que hemos leído ahorita. Asegura la Navidad de los niños, el regalo de Navidad de los niños, bueno, entre otras cosas, los bonos, etcétera. Bueno, tantas cosas que se está haciendo ahorita en Revolución para que tú vengas a decir esa necedad. De todas maneras, nosotros... Lo que quieren es que se respire un clima de zozobra, de conflicto, pero eso no lo van a garantizar. Porque nosotros vamos a estar, bueno, en la calle con el pueblo trabajando en esta segunda fase del gobierno de calle. Ah, bueno. Recordamos que tenemos la mensajería de texto 0416-534-8710 y, bueno, te puedes comunicar para que tengas la oportunidad de acceder a este libro de Carlos Herrera, Frases y Pensamientos de Hugo Chávez. Nosotros nos vamos con un corte musical. Recuerden que hoy es martes de reggae y ska, martes relajado de buena vibra. Y los dejamos ahí con musiquita. Ya volvemos porque esta es la guerrilla mediática en la casa. Más. Quiero que digas qué te pasa a mi vida. Quiero aunque digas que te pasa a mi vida gone wrong. We can't forget it all wrong. Dame tu mano, buscaré una salida. Dame tu mano, buscaré una salida. Don't run. We can't forget it all wrong. Bailando conmigo, quiero que sigas bailando conmigo. Turn round, we can't forget it. Turn round. Mira mis ojos, dime que no me quieres. Mira mis ojos, dime que no me quieres. Turn round, we can't forget it. Turn round. Turn round, we can't forget it. Turn round. Turn round, we can't forget it. Turn round. Bailando conmigo, quiero que sigas bailando conmigo. Turn round, we can't forget it. Turn round. Mira mis ojos, dime que no me quieres. Mira mis ojos, dime que no me quieres. Turn round, we can't forget it. Turn round. Turn round, we can't forget it. Turn round. Turn round, we can't forget it. Turn round. Continuamos, seguimos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Si te vas, que te vaya bien. Estaban cantando esa canción dedicada a Leopoldín. Por supuesto, de Matarrica. Claro. Bueno, recordamos que hoy es martes de Reggae Sky, por eso suena esa canción. Y ustedes pueden comunicarse, bueno, que lo han hecho bastante, al 0416-534-8710, porque están participando por el obsequio de frases y pensamientos de Hugo Chávez. Libro de Carlos Herrera. Así que, bueno, hay mucha gente me ha escrito por aquí. Apreciada camarada, las felicito. Súper bueno su programa con la guerrilla. Saludos y pa'lante. Bueno, por aquí también nos escriben. Esas cosas deberían recordarla nuestros medios. Muchos videos hay que dan testimonio de ello. Eso hacia Ledesma, dicen por aquí. Reprimía duro cualquier manifestación y no eran como las que hacen los niños bien de hoy. Los viejitos eran fumigados con gas y golpeados y dejados sin ninguna consideración. Vaya vampiro este. Drácula a lo mejor lo mete preso. Soy Juan Navas y gracias por colocar la canción, señor operador. Eso, Rigoberto, por ahí está. Bueno, y a propósito de esta introducción que nos da aquí el usuario que nos escribe al... Bueno, no el usuario, es Juan. Juan que nos escribe al 0416... Juan está decidido a llevarse 5, ese libro. Sí, 534-8710, 0416-534-8710. Nosotros vamos a nuestra próxima sección, Juan. Le has dado introducción a nuestra sección. ¿Cuál es? Rigoberto Luz. Luz Caraballo. Caminas, Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! La casa del vampiro nos informa. Porque allí hay crucifijos. Eso fue lo que dijo el vampiro mayor al momento de mandar a un grupo de zombies a invadir una iglesia. ¡Sí, señor! Esa iglesia que ahora apoya de manera disimulada las propias acciones del vampiro. En un pasado no muy remoto también era agredida por el nefasto personaje. Y es que al vampiro no le queda eso de andar tratando bien a las personas. En esta ocasión mandó a su grupo de choque, sus lacayos, los PM Progenie Maligna, a penetrar a la iglesia para capturar a un grupo de subversivos estudiantes de la casa que ha sido tragada por las sombras, la UCB. El grupo que se encontraba en la iglesia, según el documento, había entrado con la intención de realizar un ritual que al parecer podía afectar al vampiro al punto de disminuir un poco su sed de sangre. Rito que el vampiro decidió poner fin antes que pudiera tener algún efecto. No permitiré que en la ciudad que yo soy amo y señor se estén realizando rituales en mi contra, dijo el vampiro Ledesma momentos antes de mandar a sus zombies a volar. Y bueno, por ahí aparte colocan, este fue el resultado, ¿qué tal? 20 PMs armados irrumpieron en una catedral. Eso es tiene que ver con... Justamente con lo que nos dice aquí el compañero de... Juan, que nos escribe que... De Ledesma. Todo, ¿sabes? El formador de la policía y la PM que tenemos hoy en día y todos los vicios que tenemos, se lo debemos a Ledesma, te lo agradecemos, Ledesma. Pero bueno, gracias a la UNES vamos a cambiar todos esos vicios, porque sí se puede. Así que... y no solo y eso. Bueno, no, eso es para, como lo dice Juan, para recordar esas cosas que... Bueno, la historia no olvida, la historia no olvida. Y bueno, en ese sentido, por ahí hay... recuerden que Luz Caraballo son noticias reales. Noticias reales que, bueno, que nos parecen una locura, pero que sí, realmente siempre están pasando. Por aquí, lacasadelvampiro.blogspot.com. Recomendado 100% porque, bueno, tiene toda esa información que nos decía el compañero Juan. Así mismo, así mismo. Bueno, pero eso, por acá tengo alguna información sobre el día de hoy. Se discutió la ley Semilla y bueno, por acá nos dice A. Porrea que el diputado de la Asamblea Nacional, José Alfredo Ureña de Guárico de Pesú, le salió al paso a la matriz de opinión que se ha generado en torno a la ley de semilla que es discutida en la Subcomisión Permanente de Desarrollo Agroalimentario del Parlamento y resaltó que la norma impide el uso de transgénicos en Venezuela. Subrayó también que el nuevo instrumento legal sustituirá la ley de semilla, productos para la producción animal e insumos biológicos vigentes desde el 2002. A juicio de Ureña, la norma del 2002 se hace inaplicable a los tiempos actuales, ya aseguró que busca incrementar la producción nacional. Informó que el proyecto de la ley, que será objeto de debate en la sesión ordinaria de este 22 de octubre, el día de hoy, irá a consulta pública con los sectores productivos y campesinos a partir del próximo lunes 28 de octubre. La asambleísta, bueno, quien se pronunció a favor de la diversidad biológica y la soberanía alimentaria, reiteró que el uso de transgénicos tiene incidencia en la salud y, bueno, expresó que el instrumento legal está a la vanguardia de, bueno, el quinto objetivo de la patria de 2013-2019, pero por otra parte también me llega un correo electrónico donde, bueno, algunos compañeros se están aglomerando porque, bueno, dice por acá, nos concentramos en rechazo del proyecto de ley semilla que será discutido el 22 de octubre, o sea, el día de hoy, por atentar contra la soberanía alimentaria y legalizar la privatización de la semilla a través del derecho de la propiedad intelectual. Bueno, de ahí por ahí vamos a intentar comunicarnos con estos compañeros de Aullante Puy, bueno, tenerlos por acá para que nos expliquen un poco si esta ley que van a aprobar sigue privatizando la ley, o sea, si va a privatizar la ley de semilla y el uso de transgénicos por acá. Ya no los niegan el diputado, pero no tenemos con claridad la privatización de la semilla. Así que bueno, eso lo vamos a estar discutiendo esta semana porque es bien, bien delicado. Y bueno, es un debate como bien lo está extrapolando la Asamblea Nacional. Será discutido entre campesinos y productores a partir del lunes 28. Así que, y a propósito ojo, y al tanto de eso. Acabamos de celebrar el Día Mundial de la Alimentación y bueno, no podemos por ahí muchas manifestaciones en contra de la Monsanto, que bueno, una de esas fue en la residencia Libia Gubernador. Ahí los compañeros estudiantes que habitan ahí, bueno, realizaron un acto en contra de esa privatización de la semilla y toda esa comercialización que hay detrás de eso y los obvios los perjuicios que trae los transgénicos. No, bueno, sí, pero aquí un gobierno revolucionario lo que dice es que bueno, las semillas, que se prohíba el uso de transgénicos en ella, prohíba la privatización también de la semilla, claro, y garantice las semillas libres de la participación popular y protagonista. No podemos caer en eso. Por aquí, bueno, hablando de funcionarios públicos, me llamó mucho la atención también hojeando el libro que estamos obsequiando hoy, Frases y Pensamientos de Hugo Chávez. Dice por aquí, un funcionario público tiene que dejar incluso su propia vida. No hay domingos para un funcionario público, no hay noches, no hay tristeza, no hay dificultades que nos puedan vencer. Entregado con la gente, dicen a lo presidente número 37. ¿Qué tal? Bueno, no. Recuerden que quienes nos estén escribiendo esta semana, al 0416-534-8710, van a obtener como premio este tremendo libro que es de Carlos Herrera y tiene frases y pensamientos de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Nos da chance de ir a nuestra última sección? Claro que sí. Rigoberto. El extraño mundo de las cosas explotadas. Y hablando de Vampirolandia, Antonio Ledesma reclama autoría de la novedosa forma de gobernar viajando por todo el mundo. El alcalde metropolitano Antonio Vampiro Ledesma reivindicó la nueva forma de gobernar de la oposición viajando por todo el mundo con recursos hábilmente obtenidos. Si creen que mi amigo Enrique Capriles inventó esa forma eficiente de gobernar, les digo que humildemente el inventor fui yo. Conocido cariñosamente como el vampiro, el alcalde Ledesma enfatizó que viajar alrededor del mundo no se contradice con hacer una buena gestión como alcalde, diputado o gobernador. Yo he viajado a Colombia, Brasil, Perú, Miami, Nueva York, Europa, en fin, a medio mundo. Y aquí me ven, soy el mejor alcalde del mundo, explicó Ledesma. El alcalde reveló el secreto de gobernar viajando. La idea es subcontractar gente que haga su trabajo. Yo tengo quien decide qué hacer, quien recibe los que piden audiencia, quien firma por mí, etc. Eso se llama delegar, una forma eficiente de gestión. Cuando llego, me hacen un resumen ejecutivo y medio minuto y ya, y cumplí con mi sagrado deber de hacer lo que el pueblo me pidió que hiciera, explicó Ledesma. Ledesma prometió muchos viajes más alrededor del mundo, si es reelecto alcalde mayor de Caracas. Así que bueno, tómenlo en cuenta. Reportó para ustedes globoterror.com para Cotufas Explotadas. ¿Qué tal? Excelente, excelente, excelente. Pero también ahí recordándole a ese blogspot que es bien interesante, el vampiro, ¿no? La casa del vampiro. Sí, sí, sí. Así que bueno, si quieres enterarte realmente de esa tumba del vampiro Ledesma, bueno, puedes ingresar a